buena mentira. Tener suerte en los fracasos y con los pecados buena puntería. De postre un gran vino, de entrada un buen ombligo, un safari hasta las tetas de Graciela Alfano. Ser viejo cuando no duela y que la huesuda no me tenga en cuenta. Que no te alcance lo que no te doy. Y Remo, que es una canción, que es una lista de deseos, canción que me llevó a tribunales. Porque por el cáncer de los huevos, de los Galtieri y los claro. Macera. No, porque aparte fue un hit, fue el primer fue tema el primer del corte disco, del último sí. disco Caballeros se escuchaba mucho. ¿Y bajo qué concepto te llevó a tribunales? Apología de la violencia, creo. Uno de los un familiar de los Macera. Una Victoria Villarroel. ¿Sabés quién era el abogado? ¿Quién? Aparte yo tuve que ir a la audiencia de mediación. Porque la petición era la querella era hacia mí como autor y a Sony, que en ese momento era BMG, como los que estaban difundiendo la canción, digamos. Entonces pedían sacar la canción del disco. Nos juntamos con Pablo, con más pero que el abogado de Sony, de BMG en ese momento, dijo, esto es absolutamente, es un delirio lo que están pidiendo, pero tenemos que ir, yo te aconsejo que vayamos a la mediación y que digamos que de ninguna manera y que esto es libertado de... Mira, yo creo que fue algo muy parecido a lo que pasó con Dylan en Cosquín Rock. Claro. Sí. Muy parecido. De hecho, cuando le pasó eso a Dylan, yo lo recordé. Lo que pasa es que imagino que Dylan no llegó a tribunales, espero sí. por él. Bueno, llegamos, la media hora nos hace pasar, y yo estaba con mi abogado, y estaba uno de los Macera, con su abogado, que era el hijo de Bussi. Mirá. Pero el que terminó siendo candidato sí. de Milei. Sí. Sí. Toda esa gente nos está borrando. No me arrepiento de lo que escribí, ni me arrepiento. Hoy en día la cantamos. De hecho, la cantan esa parte. Sí, obviamente. Mi argumento era, mira, si no hay justicia. Claro, era otra época. Si no hay justicia. Quiero recordar que era un momento donde los tipos caminaban por la calle. Claro. Vamos a hacer una canción que para nosotros es muy especial. Hace muchísimos años tuvimos la posibilidad de grabarla con un tipo hermoso. No sé qué bien qué será de la vida de él, pero siempre está dedicada a él. Así que ustedes saben a quién. La vamos a hacer nosotros. Pero igual está buenísima. Y dice así. Sombras que puedan ser buenas amigas. Asomo a los días trepando el dolor. Estoy por pagar el precio de un juego que arruina. Pirata gastado en un barco que empieza a conozco a esas caras, canallas recién afeitadas. Espío a las ratas cambiando de piel. Y cuando la lluvia empiece a mojar, se van a ahogar demasiado. Tantas almas cobardes secándose al sol. Yo me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me apura la vida que no vivimos. Y me voy a buscar el olor del mundo que perdimos. Me sobran las noches para huir. Puesto al Quijote a caballero, brindo por tipos sin antifaz. Me abrazo a la rabia de los vencidos que cruzan sin mapas la oscuridad hasta estallar, hasta estallar. Hasta estallar, hasta estallar, hasta estallar, hasta estallar. Hola, ¿cómo les va? Vengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches, buenas tardes, porque a esta hora... Claro, tardes. Ah, ¿de dónde está bien que... Claro, está loco. Sí, tipo. O sea, está bien que viste que anochece ahora, claro, más anoche, tempranito, pero sí, no siguen siendo las tardes, no sí, es la noche. Claro, ya han pasado 15 minutos de las 4 de la tarde. Claro. Sí. Estamos aquí en el 94.3, la FM de la UTN, esta querida emisora, esta querida casa... aquí en el segundo piso de la Facultad Regional Córdoba, en la ciudad universitaria, haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad con algunos aspectos políticos, sociales, culturales, deportivos, económicos, me da ganas de decir, no sabemos nada de economía, no decimos nada. No, ¿cómo es que dice Fito Páez? Nos declaramos incompetentes en materias del mercado. Pero, sí, exactamente. Pero la sufrimos. ¿Cómo le va, querida Victoria Granero, que me acompaña hoy solitos de nuevo? Hoy solitos, sí, viste, la Maca pegó faltazo. Va y viene. Ni siquiera ha faltado, viene de un rato, no se sabe si viene. Va, viene. Bueno, sí, pero bien. La misma, son sí, también. También, inquietos. Son vaiveneros. Bueno, feliz cumpleaños antes que nada, ¿cómo la pasaste? Gracias, bien, ahí festejando entre la familia, después con amigos, después ahora me agarré una pequeña gran gripe, pero bueno, sí, está bien merecida por los festejos. Escucho tomada, ¿y las amigas lindas fueron? Usted tiene un par de amigas lindas, yo no puedo decir. Fueron. Ah, porque son... Te fueron todas. chicas lindas. Son chicas lindas. Sí, sí, usted me dice viejo verde, pero son lindas, discúlpeme, son chicas jóvenes, lindas. Uh-huh. Soy yo grandecito para ellas, pero uno les puede decir, son sus amigas, son lindas chicas. Bueno, ¿y quién se salió en algún lado? Salimos de joda, sí. Vimos bueno. El partido ahí de la Copa América y ajá. Después salimos de joda. Bueno, me parece muy bien. No se me ha casado, se me ha puesto de novio, nada, ¿no? ¿Sigue soltera? No, todavía no, mira, sin anillos en las manos, esto es. Bueno, estoy sin soltera. Sin anillos. Bueno. Pero viste que es anillo de compromiso de casamiento, yo nada. Sí, pero como se va a casar, va a salir un fin de semana y ya quiere anillos, ya chiquita. Y bueno, lo que no sea ansiosa. Preguntaste. ¿Cuánto cumpliste, Vicky, si puede decir, o esa onda que 30 años, ya, soy una bebé. Vieja. No, una bebé. Una bebé de pecho todavía. Bueno, hay que completar el equipo diciendo que hoy estamos aquí en el estudio junto a Victoria, a quien les habla Quique Zapata. Detrás del vidrio, salúdelo con la manito el señor Nico Cambosi. El Nico querido junto con los técnicos de la emisora, con Gastón Cortés, con Darío Genovese. La producción, como siempre, acá en la oreja la tengo diciéndome instrucciones. Dejándose, sí, me reta, sí. Vanessa Ríos, que produce el programa, sí, a vos porque no te re, que conduce desde... Y sí, la verdad que sí. Produce desde Tierra del Fuego, todo dice, ¿cómo de Tierra? ¿Cómo está Tierra? Sí, está allá, y, uh-huh. Y bueno, nos manda la información, nos corrige, ¿no? Etcétera, todo. La responsabilidad de la sección de deportes está a cargo de la joven periodista, la anti-Vicky, como le pusimos nosotros, que es la... Claro, porque ella no... Claro, porque vio usted así medio... ¿Qué hace, papá? Media boca sucia. Y ella es toda... Nunca se le escuchó ni un... Mierda, ni un carajo. Insulto, todo es tan suavecita, buenita, ¿no? Tan suavecita. Estamos hablando de Abril Leiva, la encargada de deportes. La sección de los personajes ficcionales está a cargo de dos actrices. Una, Culo Inquieto, que recién nombramos, que es la Macarena Jerez Guerrero. Y la otra es la Emi Blanco, mi querida amiga de muchos años de la vida, Emilce Blanco. La responsabilidad de las recomendaciones literarias son de el Nacho Colasanti y la sección de producción de todo lo que tiene que ver con contenidos periodísticos, políticos, por decirlo de alguna forma, barra político, es de Raúl Terán. Y bueno, y la jefatura de Mascota Codiciada. Jefatura de Mascota. El mejor puesto de todo. El mejor, se pelean todos. De la Charito González Torres, que no sabemos muy bien qué hace una jefa de mascota, pero bueno, las inventa, las propone. Y sí. después le da de morfar, no sé qué hace en el año, la saca a pasear, qué hace. ¿Quiénes son las mascotas? Cuida, calculo, no sé. Sí, ni siquiera sabemos eso, pero ella cobra su. A fin de mes va al cajero y tiene su. Su plata. Cobra más que nosotros. Cobra más, aparte no quiero meter yo puterío, pero cobra más. Bueno, y las mascotas, ¿quiénes son? El búho. El búho no es una lechuza, como dijo ella, es un búho. No. También tenemos la zapita. Bueno, tenemos una serie de mascotas, el unicornio, el unito, el punk. Bueno, hay varias mascotas del programa que nos da mucha suerte. El comienzo musical con estos Chegusán, como vos lo bautizaste, Vicky, de entrada. Donde, Chegusán. Claro, tenemos dos panes que son dos temas musicales y al medio el jamón del diome, un texto. En este caso es un fragmento de una nota que alguna vez le realizara la Rock and Pop, no estoy seguro, a Iván Noble, donde cuenta la demanda por aquel deseo del cáncer en los huevos de determinados personajes que muchos compartimos en la canción y que le motivó una demanda judicial, mire, de parte de quién. Bueno, este era el texto en la propia voz de Iván Noble y con la música de Iván Noble, en este caso primero con los Caballeros de la Quema, Rómulo y Remo, que es donde aparece esta frase de la cual cuenta la anécdota el gran Iván Noble, un tipo desvalorizado, la verdad es que no está valorado lo suficiente en la música rock argentino, denominado rock nacional, mal denominado rock nacional, coincido con eso. Y luego, Hasta Estallar, esta versión en vivo junto al querido León, al León en serio, no al León estúpido ese que dice que es León, que gobierna el país. Estamos hablando de León Gieco con los Caballeros de la Quema y este Hasta Estallar. Este es el comienzo musical de nuestro programa, Vicky, dentro de un ratito, si te parece, me contás. ¿Adelantamos? Sí, ¿temas? Sí. Dale. Cuéntame en un ratito, ahora... Vale, en un ratito, ahora no, sí, un ratito. Ahora le quiero recordar

cuénteme un adelanto pequeño de lo que vamos a tener, Victoria Granero. Bueno, pequeño adelanto, Milei se considera un candidato al Premio Nobel de la Economía. Pero a todos. Sí, la verdad, bueno, vamos a ver que él dice eso, pero no sé si se lo van a poder dar. Tan después, idiota que se cree que la gente se autoproclama, que nosotros decimos nos vamos sí. a autoproclamar para hacer pues, yo sería Pampita, si me autoproclamo sería claro, Pampita, y bueno, Pampita, así sería vos, más fácil las cosas, ¿no? Exacto, vos autoproclamate como Pampita y yo como Robert Redford, bueno que no sé quién. Claro. Un viejo choto. Qué viejo Robert. Bueno, está bien. Sí, no sé quién es, amor, pero debe ser un famoso lindo. Claro, un guaso lindo. Claro. Bueno, también se estrenó el documental sobre Norita en Estados Unidos. Vamos a estar hablando sobre eso y también sobre la baja en la tasa de natalidad en Argentina. Y también que Argentina fue el país más frío del mundo durante la semana pasada. Bueno, entre otras cosas, por supuesto, vamos a estar hablando de las consecuencias de la aprobación de la denominada ley de base, que significa nada más ni nada menos que el comienzo de un derrotero social, económico, jurídico, laboral, que nos va a costar muchos años resolver. No por estos tipos que vinieron a instalar estas ideas que no existen en ningún lugar del mundo, porque esto no es liberalismo. No funcionan en realidad. No, esto no es liberalismo, sino por los traidores, aquellos que por un pedazo de asfalto, para que le den la plata, para que su gente lo siga votando en las distintas provincias y en las distintas legislaturas, transaron con este delincuente que está entregando el país. Fue una semana de terror esta. La historia argentina va a tener a esta semana como el comienzo de la decadencia que nos va a costar muchos, pero muchos años revertir, y nos va a costar sangre. Acuérdense, esto pasó en la dictadura, uno decía en la dictadura militar, que era una dictadura, que instalaron leyes similares a esta, que favorecen los intereses internacionales y en contra de los intereses populares, como siempre hacen. Y decíamos, no, pero esto en dos plumazos, después viene con una ley, se revé. No. No, para nada, no. Desgraciadamente no se va a rever, y los responsables fundamentales no son estos delincuentes que vinieron a eso, junto con el macrismo, a asaltar el país, sino los cómplices que podrían haberlo frenado, de los distintos sectores populares, entre otros del peronismo. Así que no nos vamos a olvidar de esto. Es una semana desgraciadamente muy triste para la historia argentina, pero de todo esto vamos a estar hablando, de las felicitaciones que ya llegaron, por supuesto, del Fondo Monetario Internacional tras la aprobación de la ley de base, claro, porque bueno, están para eso, para someter, ajustar y llevarse la mayor cantidad de recursos en carpeta para los próximos meses, este impresentable presidente que tenemos, la desregulación de tarifas de internet, qué componentes también influyen en el costo final. Bueno, varios de los temas que pasaron la semana y se anticipan para la que viene, en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, hasta la hora 19. Vamos a las recomendaciones literarias primero, una pequeña pausa con tanda y música, y luego volvemos con ya uno de nuestras visitas, nuestros personajes. No quiere mucho usted, Otaria, pero bueno, siempre viene. No, porque viene, me insulta. A vos no te quiere, a mí tampoco. A ninguno nos quiere, Kike. No es que nos hace distinción de cariño para alguno, nos odia a todos. Sí. No entiendo por qué viene. Este es el bloque de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti. Libros para oír. Libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Hoy les traigo un libro de Simón López Trujillo. Nació en Santiago en 1994. Escribió títulos como Libro Objeto Intemperie en 2017. Maestranza en 2018 y participó en la antología de traducciones Poemas contra la Policía en 2021, entre otras publicaciones. De la edición de Caja Negra Editora de 2023 traigo el libro que se llama El Vasto Territorio. fiel reflejo de la creciente ansiedad ecológica y un intento de plasmar los efectos de la crisis ambiental desde la perspectiva del sur del mundo, este libro podría inscribirse dentro de una larga tradición de realismo social latinoamericano, si no fuera porque pronto comienza a mutar hacia un tono cada vez más alucinatorio. El vasto territorio es la primera novela del escritor chileno Simón López Trujillo. En ella, dos historias se entrelazan para narrar la extraña sintomatología que produce en la psiquis humana un hongo que prospera en el contexto del monocultivo de eucalipto en Curanilahue, territorio azotado por la violencia que el extractivismo ejerce sobre el entorno y las comunidades locales. Por un lado, la historia del trabajador forestal Pedro Marambio y sus hijos, Patricio y Catalina, víctimas de la precarización de sus vidas y de su entorno. Por el otro, la de Giovanna, una científica que retorna a Chile para continuar sus investigaciones en micología. A estos puntos de vista, que encarnan dilemas éticos en una zona altamente conflictiva, se le sumarán más voces de trasfondo. Algunas serán convencionales, como la de médicos, trabajadores rurales, corporaciones, fuerzas represivas o medios de comunicación. Y otras, más desconcertantes, la de los miembros de una secta religiosa cada vez más influyente en la región que anticipa la llegada de un nuevo Mesías, y las voces, aparentemente no humanas, cuyo mensaje parece anunciar otras formas de convivencia entre especies. Che murmurei feiti a nigue no mapa meu. Che mumulei fei gianni mi che Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena. Cooperativa de Sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a SOELSAC y tenés problemas en tu puesto de trabajo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de inspecciones del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. But the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Estamos en la recta final de esta primera hora de Radio Nuestra, que estás en el cielo con el clásico de esta primera hora, que son las recomendaciones literarias del Nacho Ignacio Colasanti. Hoy con el libro El vasto territorio de Simón López Trujillo, siempre musicalizado así exquisitamente, digo yo, porque a mí me gusta mucho, como en una otro dice, no, me parece una cosa. A mí me gusta mucho cómo musicaliza con este Par Mil, digamos un clásico de Divididos, la versión de Ricardo Mollo y de Rubén Patagonia, un amigo, un querido amigo, que ojalá le lleguen los saludos a Rubén Patagonia, con el que hemos compartido algo de la música popular en Cosquín alguna vez o un par de veces. En este caso, Mapuzungún se llama esta versión tan nativa de Par Mil, Ricardo Mollo y Rubén Patagonia, para musicalizar el libro de las recomendaciones literarias de hoy. Vicky Granero nos dice las posibilidades que tenemos, no nosotros, sino la gente, de comunicarse con este programa. Claro, tenemos el WhatsApp, que es 3517-588208. No, sí, le digo, tenemos Twitter, Instagram y hasta TikTok tenemos, las tres redes sociales. No me digas. Que es, sí, que es Radio Nuestra, o que nuestra fanpage es Radio Nuestra, sí. Que estás en el cielo. Acordate, sí, que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive. En nuestro Spotify están, ah, sí, todos los podcasts del, mami, programa. Así dice, me encanta como dice ella, Internet. Si no está la Maca acá, así que bueno, me puedo, sí, anda por ahí, el otro lado. Es muy inquieta esa chica, Maca, qué chico. Realmente, como decís vos, qué culo inquieto. Culo inquieto. Ella y Raúl son... Capaz que se esté levantando alguno de los estudiantes acá en el... No diga eso, la va a echar Claudia, ¿no? Escucha la radio y decís, ¿cómo que se está levantando estudiante? ¿Qué es esto? Que la radio es un libertinaje, qué sé yo. Hablando de libertinaje, no tiene nada que ver con libertarios, pero le quiero contar que hubo un montaje falso, como se lo denominó, a la recepción del premio que recibió Milei. Varios de los premios están con los papeles flojitos, digamos. ¿Flojito? Sí, porque el Instituto Liberal de Praga, uno de esos, sí, circos que hizo con la plata del Estado, que tanto detesta, con la plata de todos y cada uno de nosotros. Claro, tiene... el viajecito que se, claro, hizo para más, recibir el premio. Tiene más viaje que presencia en la Casa Rosada, este impresentable. Sí. Este instituto, que entregó el premio aseguró que el diploma que obtuvo Milei fue difundido sin la autorización del centro educativo ese mismo y que se trató de una iniciativa privada de un ex miembro del instituto. Mirá sí, vos. Algo había visto en Twitter, creo que bueno, salieron a comunicarlo. Al jefe de Estado argentino le criticaron sus posiciones conservadoras respecto al aborto y las manifestaciones públicas, como la represión. Sí, sí, sí. Porque claro. son liberales, pero no son animales, liberales en bestias, claro. Cuadrados como este impresentable. Uy, ¿qué pasó? No quiero. Ya me voy a ir. Estamos dando una noticia, pero escúcheme. Sí. Tengo sintonizado ahí. Este es un programa informativo. Pero, ¿qué le pasa a usted con mi querido presidente? No me pasa nada. Estoy leyendo me una quiero ir yo aquí, acá. No estoy quiero. Leyendo una nota de página 2. Este es un programa que nos basamos en noticias no reales. No se vaya. ¿Qué decir? Porque a usted y al otro no. Los voy a hablar a los dos bien clarito, ¿sabes? Al otro, bien ¿quién es clarito. El otro? ¿Quién es la otra? ¿A vos, Quique? Sí. No, ustedes, porque la otra, estamos, ¿dónde es una está? Nota, es una nota que quien la maca no, anda por ahí. Por ahí está. Haciendo pis. ¿Cómo que va haciendo pis? Y te hace pis, como todos nosotros. ¿Usted no hace pis? No, yo acá no. Yo acá no, yo en mi casa nomás. Bueno, pero si le da gana, ya está, hace cuatro horas que estamos acá, estamos desde las 3 de la tarde. Claro, nosotros estamos acá laburando desde hace un montón de horas, ¿no? Y diga, porque cuando era de noche, le cuento, porque estábamos antes del domingo de la noche, ¿no? La Vicky no iba a hacer pis a la noche porque le tenía miedo. No tomaba agua, no tomaba agua, nada. Tiene cara de cagona, yo le veo la cara. Sí. ¿Qué le hice yo para que me diga? Tiene miedo la chica. Yo la espere allá abajo. Tenía miedo de los fantasmas en el pasillo, y bueno, pero no es cagona, o sea. ¿Cómo que hay fantasma? Está lejos. ¿A dónde hay fantasma? A la noche hay fantasma. Acá en la UTN hay fantasmas a la noche. Y se comen todas las viejas guanas. Fantasmas de la noche, justo. Acá los únicos muertos son ustedes. Los fantasmas no son necesariamente muertos, no estamos hablando de muertos. Se comen las viejas guanacas. Usted viene a la noche, sí, acá se la come. Pero ¿sabe qué? Ustedes son unos muertos, por eso hablan del querido presidente. Retráctense en lo que pero dicen. Pero estoy leyendo la noticia. Que está multipremiado. ¿Usted pero qué premio tiene? A ver, la organización que le ha dado el instituto este dice que no es cierto, que no lo invitaron oficialmente, que un ex miembro del instituto. Eso es una fake news. No digas así, porque queda horrible cuando lo dices así. Fake news. No, hable bien. Que no sé, yo no me sale. Pero ni fake news, ¿cuál es el problema? Bueno. ¿No le gusta? Vamos, yo espero allá afuera. Y arreglamos cuenta. ¿Pero qué? Loco, patotera, parece un sí, poco. Sí, es muy patotera. Aparte, mi querido presidente, da. Mira, si no fuera libertario, diría que está dando pique. Podría. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Le estoy mirando, tengo cuidado, porque la calzo acá, ¿eh? Claro que si no fuera libertario, diría que está como para armarnos un piquete acá. ¿Y mira, sí? Tan patotera que. Bueno, ¿y qué? Es necesario ponerle. Sí, no, aparte. Coto, freno. Nosotros porque tenemos la mejor economía del mundo, que usted no sabía cómo lo halagan. No, no me enteré. Querido presidente, afuera, porque somos los mejores del mundo, ¿sí? La economía del el superministro que es un rockstar. ¿Cómo es? Rockstar. Rockstar. Bueno, ¿saben por qué le dicen rockstar al estúpido? Porque se cree, ¿por qué? Toca la renga, viste, se hace el rockero con el camperito de cuero, es un boludo alegre. Che, escúcheme, Otaria, eso que tiene ahí ese prendedor, es un, ¿cómo se llama? Ese bicho es un tiburón, eso que tiene ahí celeste, que está pegado en el tapado. ¿Tiburón? Ah, bueno, sí. No se da cuenta de las cosas que usa. A ver, muéstremelo. Sí. No, lo que pasa, se lo muestro, mire. ¿Un tiburón? A ver, sí. Un super tiburón este. Tiene los dientes como ¿sabe usted. ¿Sabe qué? Tiene los dientes. ¿Qué le pasa? No, que tiene los dientes así como de malo, de como usted que sí. Me sabe que a mí me como crecen que gruñe. Los dientes como a los tiburones me crecen los dientes, así que tenga cuidado, ¿eh? No, ¿y aparte qué mal gusto, afuera, ¿no? Tener dientes de tiburón, sí. Qué mal gusto tener un tiburón en el tapado, es una cosa espantosa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Pero cómo van con un tiburón en el tapado, eh? A ver, muéstrame. Hay otro usa pachito y yo no le digo nada. Deme el tiburón, préstemelo, a ver, no puedo tirar. No. Ningún zurdo me va a tocar el tiburón. ¿Qué? Claro, está bien, no, no presta los tiburones. No, tiene miedo que lo haga, qué sé yo. No, no, no, no. Un tiburón de izquierda. Aparte, yo estoy muy ocupada peronista. Ahora porque estoy haciendo campaña, porque quiero cumplirle el sueño a mi querido presidente, así que empecé a levantar firma. ¿Sí? ¿Para qué? Y para que le entreguen el premio Nobel. ¿Pero qué? ¿Qué ha de ser? No, no sea ridículo. Sí. ¿Cómo? ¿A dónde ha visto un premio Nobel que se va a autoproclamar? No sea ridículo. Son tan estúpidos que autoproclaman. Nadie le entregan un premio Nobel porque diga yo me merezco el premio Nobel, ¿me entiendes? Y menos el traidor. Claro, es que traidor se lo merece, de Scioli. Scioli es un traidor que lo promueve. Bueno, ¿cuál es el que le manco, falta manco la manito? Sí. El Manco Scioli. Sí. ¡Ah, qué buen muchacho! Sí, ¡qué buen muchacho! Traidor, inteligente, hijo de puta, inteligente. Se cruzó de fila porque está con los mejores ahora. Me acuerdo tanto que me he enojado con la izquierda cuando decían Scioli y Macri son lo mismo. Al final, como que le estamos dando la razón totalmente, a la izquierda. Totalmente. Nosotros que nos equivocamos, si algo no tenemos soberbia. Sí, tenían razón, Scioli. No, peor, porque Macri es Macri. Y Scioli es un traidor, claro, hijo de Scioli, puta. Sí. Como todos los peronistas que votaron esta semana la ley para el comienzo de la destrucción del país. La ley de ustedes, impresentables libertarios de mierda. Pero con eso arrancamos y vamos a hacer este país grande, grande lo vamos a hacer. Excepto Natalia de la Sota, todo por la patria o Movimiento por la Patria, ¿cómo se llaman estos huesos? Que los ex kirchneristas o kirchneristas y Natalia de la Sota votaron en contra. Porque tienen dignidad. Yo la conozco. Por suerte. Yo la he visto acá, la tengo junada. Cuando la encuentre, la calzo. ¿Pero qué va a calzar vos? A ver qué te van a hacer. Porque no se juega por mi querido presidente. Te van a agarrar los muchachos de la JP. Claro, si te van a llevar presa, señora. Yo le aviso. Ay, señora. Antes la vamos a hacer cagar. Antes lleva la presa. Bueno, perdón, es que ya. Los peronistas auténticos. Que yo quiero que le den. Ya va, ya va. ¿Ustedes tienen problemas? No, Darío me hace. Mire, cuando Nico me hace así, con el dedito, quiere decir que ya tiempo. Vaya. Chao, vieja. Dice. Sí, chaval, sí, lo estaba echando el operador. Sí. No importa, yo voy a ir a juntar firma a otro lado. De todo bueno, vaya. Público oyente, venía a juntar firma la acá. Petición. Claro. Con nosotros. La petición para el premio Nobel. Presidente, para el premio Nobel. Hija de puta, pero ¿dónde va? Acá pero no va. Con usted, no cuento, me voy. Esta es una universidad pública. No es absurdo, es una cuestión de criterio, no seas ridícula. Dios, ¿cómo va Dios. A juntar? Por favor, firma. Bueno, para menos el premio mal que se está yendo, vaya. Qué estúpido que son, por favor. ¡Chao, Otaria! No, ¿qué Otaria? ¡Chao, zurdos! ¡Chao! ¡Zurdito! ¡Zurdito de soy mierda! La Otaria del Coso. ¿Cómo te va a llamar así? Tómatela. Sí, parece un chiste. Vos que querías un león. Quería un león. Un chiste que se cuenta solo. Ahí tenés un león en serio, no un tiburón vieja pava. Escucha, león. A ver, león. El león santillano, fabuloso Calderón. El león se lleva puesta nuestra nación. Y sabes bien lo que nos va a pasar. Te acusan de alterar el orden para disparar. La policía reprime las protestas. Sin ajuste no cierran las cuentas y ese mamerto que quería poner fuego el Banco Central. Lo curioso es que al asumir el león sin dudar pronunció palabras. Los medios oficiales desconcertados miraban y le dijo: de nuevo con los mismos de siempre traigo la doctrina del shock. Nunca se olviden que no importa la gente que ajustar. Ajustar, lo dijo el león. Ya entre dolor, sufrimiento de un pueblo, no podemos dejarlo pasar. Ajustar, el león. Ajustar, ya entre dolor, sufrimiento de un pueblo, no podemos dejarlo pasar. Lo dijo el león. Lo voy a ajustar. Y lo dijo, lo dijo. Lo dijo el león. Un tipo que habla con perros muertos. Lo hizo el león. Lo voy a ajustar. Lo dijo el león. Subnormal, se cagaron en la constitución. Ni Alberdi, que era uno de ellos, lo pudieron respetar. No importa lo que estés padeciendo, si sus trabajadores toman mamarrachos, se irán ajustando. Mano dura fue represión. Inhumano y cruel. Ajustar. Inhumano y cruel. Ajustar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo. No podemos.

camino porque no me fijo metas. Siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado. Es andar solo sin rastro para inventar un pasado. Yo presentía tu existencia y que nunca habías amado. Es más ligero y seguro el camino trajinado. Dice el que va a alguna parte o aquel que vive apurado. Yo voy despacio a tu encuentro pa' demorarme a tu lado. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Como gatear en hombre cuando se traza un camino. Como escribirle una estrella o inaugurar un amigo. Cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo. Quizás se pierda el primero, segundo, si la brújula ha llegado a mi corazón hasta el tuyo. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando con el río descubrí dónde vivía. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. ¡Dilo, bailo! Entramos en la segunda hora de nuestro programa. ¿De qué programa hablamos? De Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista radial de actualidad, ganadora dos veces consecutivas del Martín Fierro Federal al mejor programa. Mira. Así es, humorístico en radio. Las felicitaciones nuevamente a nuestro querido amigo el Flaco Pailos, que con su programa El Mañanero del Flaco de Radio Jaja ganó el otro día, en el último Martín Fierro. El último Martín Fierro, felicitaciones a él. Pero por supuesto, un querido amigo, el Pailos, que comenzamos allá juntos una relación de amistad, él con sus viejos pescados, yo haciéndole sonido, era sonidista de la banda del Flaco Pailos, allá en Ojalá, en el primer Ojalá, ese que estaba ahí frente a la Casa Radical, con el perdón del traidor de Loredo. Bueno, ahí estaba, ahí, ¿qué vas? Bueno, estaba ahí. Bueno, este saludo entonces reiterado para el querido Flaco Pailos y su merecido Martín Fierro por Radio Jaja, con el Mañanero del Flaco. Una hermosa, me dijo que me iba a invitar al programa y no me invitó nada, Flaco Traidor, te lo reitero al aire. Sí, me dijo la otra vez. Acusando ahí al aire a la gente. Sí, porque esto ya, cuando hice una charla por el Festival del Humor, hablé de su programa, de su trayectoria, uh-huh, y de su actividad en la radio. Lo llamé para actualizar algo de información y me dijo, ya te voy a invitar a que vengas a mi radio. Bueno, no se olvidó. Che, lo que pasaba en este comienzo de la segunda hora de nuestro programa Me tienen harto los nocheros, un bloque clásico de nuestro programa donde intentamos difundir, reivindicar el buen folclore. Hoy con los santiagueños y este tema que se llama Camino al Amor. ¿Querés que te haga una confesión, Vicky? Yo me casé con este tema. Mirá vos. Sí, hace, estamos hablando hace 30 años, ¿no? Claro, sí. No, no, aquel error histórico de casamiento. Me casé con este, yo nunca elegí camino porque no me fijo metas. Esta hermosa versión de los santiagueños, Camino al Amor. En el comienzo de la segunda hora, me tienen harto los nocheros. Vamos con más información con la señorita, a pesar de que ha cumplido 30 años, es una señorita todavía. Victoria, todavía sigo siendo señorita. Sí, Victoria Granero, sin anillo. Así bueno, que todavía no. Bueno, cayó la natalidad en el país y esto podría sugerir un aumento en la calidad educativa. Se espera un descenso del 31% en la matrícula escolar. La tasa de natalidad cayó un 36% en Argentina desde 2014 hasta 2022, lo cual derivaría en la oportunidad demográfica para mejorar la calidad educativa, la calidad en la formación de los estudiantes. Esto según un informe elaborado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. De acuerdo a este trabajo, esta tendencia ya está impactando en el sistema educativo del país y se espera que produzca en los años venideros un descenso cercano al 31% en la matrícula de los colegios, o sea que ingresa un 31% menos de alumnos. Sí. Esto permitiría, con las políticas adecuadas, optimizar la organización del sistema educativo. El informe señala que los mayores descensos se verifican en las mujeres, adolescentes y jóvenes menores de 25 años, o sea que se reduce el embarazo adolescente y el embarazo de mujeres jóvenes, porque, bien. Porque en parte, por la... Por la ESI y claro, por la combatida ESI, que estos fachos combaten, que a mis hijos no lo van a adoctrinar. Pero sin embargo, yo les puedo asegurar que la efectividad ha provocado esto, ¿no? El tratamiento de estos temas en los adolescentes. Sí, el hecho de que se los forme, que se los eduque en la escuela secundaria, porque antes era como muy desconocido todo el tema de la educación sexual para los estudiantes. Y ahora va a volver a hacerlo si de nuevo atacan y sacan la educación sexual integral. Exactamente, a partir de 2015, con el surgimiento y el empoderamiento del movimiento feminista, bueno, se empezaron a implementar estas... La ESI Políticas. Que es beneficiaria para toda la población y para sobre todo más para los más chicos. El estudio sugiere tres escenarios para aprovechar la oportunidad y mejorar la calidad educativa. No dice que esto va a pasar sí o sí, dice que va a pasar si uno implementa las políticas públicas necesarias. Política pública necesaria a la vista. No creo que las haya, pero bueno. Uno es mantener la calidad de secciones o la cantidad de aulas y reducir la cifra de alumnos por aula para favorecer y que tengan como clases más personalizadas. La seño o la maestra pueda dedicarse más a sus alumnos. Después, mantener la calidad en la cantidad de alumnos por aula y aumentar el número de docentes que se desempeñan como tutores. Y la tercera opción es mantener la tasa de alumnos por aula y formar rotativamente los docentes mientras no estén al frente de una clase. Esas son las tres cosas que habría que hacer para que, justamente aprovechando esta baja de natalidad y esta baja de chicos que ingresan a la escuela, para que se produzca un aumento en la calidad educativa. Sí, no hay que olvidarse que si hay un lugar donde uno tira una banana y no toca el piso, es en una sala de maestros y de profesores, desgraciadamente, en los colegios, ¿no? Es increíble lo gorila y estúpido. De algunos, sí, lamentablemente, porque no va muy bien ser bonito con ser, pero bueno, no importa. No, desgraciadamente son los que forman a nuestros chicos que adoctrinan de alguna forma para el otro lado, ¿no? Tanto que se quejan de los adoctrinamientos de izquierdas. El Congreso le brinda al presidente, a partir de la promulgación de esta nefasta ley de base, facultades para cerrar fondos fiduciarios, la preservación de bosques nativos, becas científicas y hasta el procrear. Todo eso va a dejar de existir con la ley bases, con la sanción de este nefasto proyecto oficialista apoyado por los que pertenecen a otros sectores políticos, digamos, Milei va a tener la habilitación para modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. No es algo nuevo. No es algo nuevo, recordemos. Ya venía. No, lamentablemente no. Ya venía implementando, por ejemplo, el desfinanciamiento del FISU, que es el encargado de realizar obras en los barrios más carenciados. Como siempre, atacando los sectores populares, nunca atacando la gente que tiene plata, estos delincuentes. Por eso no, son delincuentes. No vaya a ser que sufra la gente que tiene plata, pobre. Claro. Tampoco va a haber plata para el plan de manejo del fuego o las becas Progresar para estudiantes, ¿eh? Pero bueno, él se va por Europa, para eso sí hay plata. El 80% de los estudiantes o de los jóvenes en edad de estudiar lo votaron. Ahí lo tienen. Los diputados del oficialismo y la oposición dialoguista, entregadores, perversos, de los cuales no nos olvidaremos, no nos vamos a olvidar, que votaron en la madrugada del viernes pasado a favor de la ley de base y en particular de este nefasto artículo 5, habilitaron al presidente a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos como el que mencionamos. El comienzo del desastre del país está en marcha, mientras usted está preocupado por el Gran Hermano y el móvil de Cadenas 3 que ellos mismos quemaron para echarle la culpa a los sectores populares. Victoria. Bueno, el país fue durante la semana pasada el lugar más frío del mundo. Llegó el invierno a la Argentina y se nota. Sí. Sobre todo en la Patagonia, que se volvió la región más fría del planeta durante el día lunes de la semana pasada. No hoy, sino el lunes anterior. Con temperaturas que descendieron hasta casi menos 20 grados. Yo me puedo llegar a morir si vivo ahí. Sí, pero tu casa es re fría, che. Vos vivís en la montaña, sí. Y no sé qué te quejas. Sí, sí, pero menos 20 grados no. Habrán 8 grados. Todavía no entramos en los grados. Por favor, qué frío que hace en tu casa. Sí. Sí, pero adentro de la casa se... adentro de la casa se calefacciona bien, por lo menos. Lo que pasa es que estás en la punta, digamos que en una cima de montaña o de montañita. Claro, muy expuesto todo. Claro. Pero no solamente hizo frío en la Patagonia, sino que nuestro país registró el martes pasado la temperatura mínima promedio más baja del mundo. O sea, fue en todo el país este tema del frío. Superó a Groenlandia. La información la publicó el sitio web Zoom Earth, que ofrece mapas climáticos precisos y monitoreo meteorológico en tiempo real. La sorpresa vino porque Groenlandia es uno de los rincones más fríos del planeta. Aunque hay que aclarar, esto está bueno también, hay que aclarar que no toma la Antártida, porque si no, es un país, es un continente entero. Sí, claro. Pero bueno, esto, fuimos el país más frío, el lugar más frío del mundo durante la semana pasada, mira vos. ¿Te gusta el tango, Vicky? Tango no. Sí, ¿qué otro tango? Sí. Sos muy chica. Tenés tu conexión a través de cascote, ahí me imagino. Sí. Pero el tango sabe esperar, como dicen, una frase hermosa. Si no pensás en esto que alguna vez escribió Homero Espósito y Virgilio, Espósito, popularizada, generalizada, difundida mayoritariamente, entre otros, por el polaco Goyeneche. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. ¡Qué hermosura! Bello. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Ayer te conocí, amor continental, como de terminar. He sido de chofer del bonde a tu raíz, viajando para atrás, turbia de terminar. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como de terminar. Bailador, promete conquistar, da giros para ti, tu cara termina. Yo le voy a tirar el pelo, Vicky, a la Vane cuando la vea. Es una compañerita del colegio que le quiero pelear, ¿viste? Así el primario, cuando te gusta una chica y le tiras el pelo, ¿viste? Porque no sabes abordarla. Entonces le tiras el pelo. Un boludo, ¿viste? Sí. Bueno, más información con la señorita Victoria Granero. Se congeló el mar, viste que estábamos bien. Hablando de que hacía frío. Sí. Viste, en los bloques anteriores estábamos hablando, sí, de que hacía frío, de que fuimos el lugar más frío del mundo durante la semana pasada. Bueno, también se congeló el mar. Se congeló más precisamente el mar en Tierra del Fuego. El fenómeno, sí, natural se produjo al norte de Río Grande. Las bajas temperaturas hicieron que las olas del mar cerca de la bahía de San Sebastián se congelaran. Sí, vos, sí. Había fotos así de como que parecía que, sí, el mar estuviera en pausa más o menos. Y bueno, se congeló la foto esa que pusiste del jardín de tu casa, como no se va a congelar el mar en el sur. Bueno, pero eso es el pasto, el agua, claro, es como el agua salada, es una, y en gran cantidad es más raro que se, sí, que, sí, se, sí, que se derrita, escúchame, sí, sí, que se congele. Así es. Sí. Bueno, se trata de un área ubicada sobre la continuación de la Ruta Nacional 3. La Patagonia se encuentra experimentando una ola polar y de el Servicio Meteorológico Nacional comunicaron que van a continuar las nevadas, las lluvias y los vientos durante toda la zona. Así que, sí, a cuidarse. Allá en La Habana, que la tenemos en el allá abajo en pobrecita, el sur, que, sí, se cuide. Sí, no le voy a tirar el pelo nada, entonces ahora me arrepentí. Sí, viste, te dio culpa ahora. Sí, sí, ahora me dio culpa. Otro golpe a los jubilados porque... Otra más. Y sí, porque el presidente pone en duda el pago del bono a los haberes mínimos de julio. Ah, si bien. El bono de junio, alrededor de 5 millones de jubilados, no llegaba a reunir los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total. Es decir, el monto que una persona necesita para no ser considerada pobre, bueno, otro golpe al bolsillo de los golpeados jubilados, no solamente por este gobierno, con este gobierno impresentable, pero todos los últimos gobiernos. Vienen sufriendo un montón los jubilados, siempre sufre lo mismo. Con el fervor de la aprobación definitiva de esta ley de mierda de bases, el presidente Javier Milei puso en duda la semana pasada, el viernes, concretamente, el próximo pago del bono con el que el gobierno viene compensando de manera mensual el bajo monto de las jubilaciones mínimas. La posibilidad de quitar el bono sujeto a los resultados fiscales profundiza lo que en hechos vienen sufriendo los y las jubiladas, que son sin duda los principales perjudicados por la política de ajuste, al explicar un 31,5% del recorte del gasto que celebra el gobierno nacional. Primero los números, después la gente, una de las características de este gobierno nefasto que tiene que irse por estas cosas lo más rápido que se pueda. Sí, no tiene sentido. Victoria. Hoy vamos a hablar sobre el caso de una chica que descubrió que el novio la estaba cagando y le dio donde más le dolía. Boquita. No, diga que la estaba engañando. Engañando. Claro, estamos en la radio, que se cree que está en el bar acá. El bar, la estaba haciendo infiel. En el bar de la avenida Goicochea, ahí en Villa Allende. No. Pero bueno, la estaba engañando y ella se vengó donde más le dolía. A ver, ¿dónde cuál, es donde más le dolía a un hombre? El fútbol, bueno. El fútbol, bueno. Sí. Exactamente, porque viste que ahora estamos en Copa América. ¿Qué le hizo? Le vendió ella, no, peor. El chico tenía entrada, peor todavía. Sí. El chico este tenía entradas para la Copa América y como habían arreglado que él compraba las entradas y ella compraba los pasajes de avión para irse a ver la Copa América. Ajá. Bueno, la sorteó a las entradas no me digas. Y los pasajes de avión también. Porque claro, como lo que le pegó de más lugar, el chico la engañó y ella, bueno, mira, te olvidaste las entradas para la Copa América en casa, te las voy a sortear. Es mala. Yo con alguien más, sí. La venganza de las mujeres son terribles, ¿no? ¿Viste? Duele, ¿viste? La venganza, que te dolió, a vos. La venganza es humana, pero la de las mujeres también en particular. Sí, ¿vos qué hubieras hecho en esa situación garcan? No, soy ya a esta altura de mi vida, no. A ver. Me he curtido mucho. Me parece fútbol. Buena la idea a mí. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el fútbol de barrio, el del alambre en la cara, como digo, con olor a mandarina. No, este fútbol comercial, donde todo es plata, donde da asco, donde tenés que compartir con tipo. No me da ganas de ir a la Copa América, al Mundial, para estar con un mileísta, viste, al lado. No me da ganas, no lo soporto más, no tengo ganas. No me gusta el fútbol este comercial, que todo, la mesimanía, viste, todo, no, me da asco, me gusta el fútbol, me gusta el deporte por pasión, uno de los más lindos juegos del mundo, pero todo esto que tiene que ver con las copas, con los viajes, bueno, y fíjate vos que acabo de recibir un mensaje que te lo muestro, ¿no? que es un grupo de amigos, el Luis querido, Luis Dalaglio, el titular de Delfo y el Gustavo Bastos, en Miami, ¿no? Por el partido de Argentina, con sus hijos, y el Peto querido que hace un montón de años. Bueno, un grupo de amigos que me alegra por ellos, que puedan viajar y ver y disfrutar, y los chicos. Yo te dije, con el Mundial era muy crítico, hasta que la vi llorar a Guadalupe cuando ganó Argentina, y dije, sí. Y tu emoción también, cuando vos me dijiste, no, pero hay gente que es detractora, y está bueno que las nuevas generaciones tengamos una alegría, aunque sea a través del fútbol. Y sí, cierto. Cada tanto, una alegría, ya que no lo dan los otros ámbitos del país, bueno, que el fútbol te la dé, bueno, algo. Es cierto, pero yo he viajado, no sé, he estado en la final de Argentina por primera vez campeón del mundo contra Holanda, hoy Países Bajos, en la cancha de River, he viajado con Talleres por todo el país. También han matado un tipo a dos escalones míos más abajo en la tribuna con un tiro en el pecho en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario. He tenido sufrido emboscadas, nos han cagado a palos, hinchadas y policías de todo el país por pertenecer a una hinchada como la de Talleres. He vivido, he curtido, amo el fútbol, pero ya no, pero este fútbol de exitista de la Argentina, de Messi manía, ¿no? De la falsedad, de que Messi traidor porque no canta el himno y después pasa a ser lo más importante del mundo. Sí. O sea, toda la gente, ese exitismo en torno al fútbol me da cierto asco. Perdón a los que les gusta el fútbol, perdón, ¿no?, a los amigos que están ahí, que me acaban de mandar una foto, que me alegró mucho de verlos todavía en Miami, ahí en torno al partido de la Copa América. Sí, y está bien que así sea, que pueda disfrutarlo, pero no, yo no estoy muy odioso para el fútbol, ya. Me gusta, amo, el otro día vi, por ejemplo, con mucho gusto en Show Sport, el canal deportivo del interior del país, un partido de Huracán de Barrio de la Francia con, no me acuerdo contra quién era, pero... El fútbol más de barrio. Claro, ese fútbol que es horrible verlo, porque la verdad que uno compara con 75 cámaras que tienen el fútbol europeo y esas canchas y todo más. Claro, y todo en HD. Claro, glamoroso. Tenés que estar viéndolo con lupa. Sí, acá una porquería que no alcanzó con una sola cámara en un trípode yendo y viniendo, la verdad que da lástima. Pero me trajo tantos recuerdos ver esa cancha donde iba con mi viejo querido, que me llevaba de niño, que bueno, era más importante todo eso que el HD del fútbol europeo. Así que bueno, son cosas contradictorias que tienen uno que ver con la madurez, pero no es de que soy de esos tipos que dice el fútbol son 22 estúpidos corriendo a entrar en una pelota, no. Para no, nada. No, esas cosas no, eso ya es de boludo. Es de boludo, pero esta cosa comercial en torno al fútbol no me gusta. Bueno, Vicky, querida, más información. Bueno, hay una profunda crisis en las pymes. Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que durante los primeros 4 meses del gobierno de Javier Milei cerraron 3.559 empresas, de las cuales un 99% eran pymes con menos de 500 trabajadores, y se perdieron un montón de empleo registrado de trabajadores que estaban trabajando en estas empresas. Sí. El CEPA analizó la evolución de la cantidad de trabajadores y empleadores desde que el presidente ganó el balotaje en noviembre del 2023 hasta marzo del 2024, en base a la información publicada por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SRT, sobre la seguridad social. Así que bueno, se están perdiendo mucha cantidad de trabajo, y bueno, cuando esto pasa, baja la producción, y bueno, ya sabemos, siguen los despidos, sigue toda esta mierda que estamos viviendo. Otra vez el desierto, dice esta hermosa canción de la formación Mimi Maura, vuelve a estar tan cerca de mí como ayer. Creo que podés ver lo que siento cuando me encuentro así, de esta forma, porque estoy atado al borde del tiempo que se va para no volver jamás. ¿Quién busca? ¿Quién pierde? Pregunta filosófica, justamente hablando, ¿no?, de esto, del fútbol. Lo dice mejor esta hermosa canción de Mimi Maura. Otra vez a tu lado. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena. Cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a SOELSAC y necesitas asesoramiento legal, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área de legales del sindicato pueda ayudarte. SOELSAC, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Terminábamos el bloque anterior con Mimi Maura. Amo Mimi Maura, en este caso con el Chango Espaciuk, cantando Al Borde del Tiempo. Me trae tan lindos recuerdos, Mimi Maura. Me acuerdo de aquella presentación en la Sala de las Américas de la gran Mimi Maura. Que Mimi Maura no es la cantante, ¿no? Porque todos le dicen Mimi Maura la cantante, pero es la banda Mimi Maura. Bueno, ya le he contado la historia, vale, soy un plomazo total. Díganme las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, porque Vanessa Ríos, nuestra productora, ¿está cagando pedo? Ah, oh, cómo, qué chiquita retona. Me parece muy bien, me parece muy bien. Es una retona, bueno, total. Se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. También tienen Twitter, Instagram y TikTok, que es Radio Nuestra OK, el usuario, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Acuérdate que también puedes escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, en nuestra Spotify están todos los podcasts del programa. Bueno, ¿cómo ha terminado el cumpleaños? Porque nosotros la dejamos el fin de semana ahí que estaba festejando, pero siguió el domingo. Sí, todo el domingo para descansar, lo usé. Ah, no. Para descansar, para reponerme y para poder venir hoy acá al programa. Claro, claro. Y escúchame, y regalos, muchos, no sé, algo se puede contar, cositas. Sí, regalos, más que regalos, como todo el día del sábado que lo llamados. Mi cumpleaños, así. No, festejo más que llama ya también. Mucha gente me llamó para decirme feliz cumpleaños, mucho festejo de acá para allá en todo el sábado. Sí. Y lindo cumpleaños. Yo le iba a regalar una bombacha rosa, pero como ya se viene Navidad y mi regalo siempre para fin de año. Sí, viste qué cosa. En la bombacha rosa dije, no puedo ser tan denso, viste, no, bombacha todo el tiempo, sí, claro. Así que la verdad que le debo el regalo, pero va a ser una cosita un poquito más cara, digamos. Una bombacha. No va a ser. No, mira, ahí viene Maruca. Eso para Navidad. No, ¿cuándo es que se regala bombacha rosa? Para Navidad. Para fin de año. Claro, para usarla en Año Nuevo. Pase, Maruca. Pase, doña. No golpees. Buenas. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Escuchó que fue el cumpleaños de la Vicky? ¿Fue el cumpleaños de la Vicky? Sí, el sábado. Sí, no, qué lindo. ¿Cuántos? ¿15 años? ¿16? No, ya son 30. No se notan, gracias a Dios. No se me nota. Es el Botox. Es el Botox que me pongo todo el tiempo. Da, niñada, sí, porque es flaquita, bajita, chiquita. Sí. No, gracias. Hace mucho que no va al oculista. No, chiste, porque sí, un programa de humor. No, como le dijo Linda. Qué malo que venía. ¿Había Maruca? Es un chiste, porque es un programa de humor, entonces usted le dice. Claro, que él no está, que... no está acostumbrado al humor así. Ay, como no más. No sabía ácido. Que era un programa de sátira, humor. Sátira, ácido. Porque claro, entonces... son tan serios ustedes. No, no somos serios. ¿Qué vamos a hacer? No, y entonces, no, cuando usted serios. Dice, qué linda que ellos, le digo, hace mucho que no va al oculista, y ahí el operador, si tuviera grabado el programa, pone risas. Claro. Pero estamos en vivo, desgraciadamente, así que no va. No, es como cuando tiempo. Aplauden, cuando dice aplauso. No tiene efecto de sonido. Que parece que hubo un montón de gente y no hay nadie. Sí. No. Bueno, ¿cómo anda, sí, Maruca? Sí. ¿Qué la trae? ¿Qué semana? Bien. Una semana bastante intensa. Ajá. Porque tuve que tomar decisiones. A ver. La semana de mierda, de entrega del país. Ah, políticamente. Bueno, al margen. Primero les cuento lo que me pasó con el... Claro, primero lo personal y después lo político. Está bien, cuéntame. Claro, sí, porque contá lo otro, los problemas están ahí esperándonos. Sí, sí, para solucionarlo los peronistas o nadie. Exactamente. No, la Mancio está tensible. Ah, con el Amancio. ¿Que está enojado el Amancio con usted? No está enojado. Lo que pasa es que fue un día, me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted va a estar en la casa? Y yo le dije, sí, Amancio. Ah, la llama para ir. Venir. Claro, para ir de su casa, para visitarla. Yo siempre le digo, qué formal, llamen antes de venir, porque si no... Por la duda, si no se le junte el ganado. No estoy, es por el ganado. Claro. Algo así, pero bueno. Sí. Entonces vino, supe que el Ceferino no iba a venir, entonces vino el Amancio. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? Ay, pero me planteó que él no soporta verme con otro hombre. Y yo le dije, bueno, pero lo que pasa es que es un amigo, yo también soy un amigo. Entonces, puso voz de amigo, pero de macho alfa. Sí. Entre la espada y la pared, me dijo, ¿es él o soy yo? Ay, y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Pero iba a llegar el momento ese, me parece que se la veía. Y yo le dije, mire, me va a tener que dar un tiempo para pensarlo, y voy a esperar, le voy a consultar a los chicos. A ver para cómo viste que no está la Maca ahora como para acoso, para que viste que ella sabría qué decirle. Somos como su oráculo. Sí, claro, una cosa así. ¿Sabe lo que es el oráculo? No, bueno, le da como opiniones, así le da consejos. Ah, no. Claro. Que no me gusta que le ponga límites a mí, Amancio, pero bueno. A mí tampoco. Nosotros somos pro Amancio. El otro está así. Somos pro Amancio. Con la Vicky y con la Maca somos pro Amancio. Nos gusta más Amancio. ¿Cómo es que le dicen cuando tenemos varios amores? Que escuché ahí un. ¿A poliamor? El poliamor. A mí me gustaba la idea esa de. Ah, sí, me gustaba de. Sí, a Amancio no. Sí. Claro, otros no. Porque como están grandes, por ahí se cansan. Entonces, cuando está cansado uno, lo agarro al otro. Ajá. Uy, bueno, no, usted no se cansa nunca. Sí. Claro, usted ella no se cansa nunca. No, yo no me canso, charlo mucho. Ah, usted habla de. Entonces, habla de hablar usted. Hace previa. Claro, ¿qué estaba pensando? Sexo, estaba pensando. Claro, sí. Ah, no. Bueno, sí. Yo le digo, si usted me pregunta qué estaba pensando, yo le digo. Porque, claro, por eso. No. Bueno, y si le gusta hablar eso, a usted. No podría comentarlo, es de instancia privada eso. Usted es una señora grande. Claro, no. Soy una señora seria, imagínense cómo voy a andar comentando esas cosas, Quique. De mí. Sí. ¿Qué es eso que tiene ahí en una tortuguita que tiene? Mire, Mire, sí. Mire, tiene carita triste. Uy, qué triste. La traje porque está muy deprimida. Uy, qué triste. Está muy deprimida. Pobre, sí. ¿Cómo se llama? Para que le contemos un par de chistes o que le hagamos sentir mejor a la tortuga acá. Una tortuguita en el tapado. La verdad que es un prendedor, sería un, ¿cómo sería? Un muñequito ahí que va puesto en el tapado. Es mi peluchito de compañía. Tiempo. Ya hablar el peluchito. Si viera, y que nadie un peluche cosa. Político. Todo lo que, todo ahí... el que ha visto, ella la que es testigo de todas sus aventuras, con amigos, como dice usted, ella debe haber visto. Claro, claro. Porque por ahí se pone contenta. Ah, sí, porque la veo, tiene una carita triste, por decir. Cuando está contenta, se pone así. A ver, los ojitos. Claro, son las pestañas, son los párpados los que le hacen. Los párpados, abre más o menos los párpados. Claro, párpados más o menos. Está muy triste. Claro. ¿Y cómo no va a estar triste? Claro, con todo. Yo también estoy triste. ¿Y qué pasó? Y le dijo, y que le dio un ultimátum, digamos, que le dijo. Claro, yo lo dejé congelado, vio, y le dije, me va a tener que esperar a Mancio. ¡Epa! Y aparte. Tengo que decidirme. Y sí, sí. Porque pobre Ceferino, aunque últimamente el Ceferino está medio, está bolú. Está más cerca de Amancio, sí, está más. Y mira, él está más cerca del arpa que de la guitarra. ¿Quién es Ceferino? Sí. Está medio grande, pobre. Claro, por eso está tan chido. Es sutil que es para decir las cosas. Y escúcheme, si se casa o se va a vivir con él, es viudo, no sé, no tendrá otra señora. No, casarme porque no. Está bueno, casarse. Enviudar está bueno. Claro, se ayunta con el tipo, se junta y que le queda la verdulería para usted. No, yo todos los pepinos que me traiga el pepino. Nada todos más. Los pepinos y toda la berenjena para usted, piénselo. Claro. No, porque después me va a poner a limpiarle la fruta. No, pero ella no es materialista, No, está bien, No, me parece muy bien. Me parece muy bien, ¿no? Así que, lo voy a seguir pensando, pero ustedes todavía no me tiraron. Y nosotros somos pro Amancio, no lo queremos mucho al otro. Porque, ¿sabe qué pasa? Primero es peruca, como nosotros, por lo menos como yo, es Amancio. Y el otro, no solamente que no es peruca, sino que es medio de los otros. No, yo en política no me meto. Y esos son los que siempre como que terminan igual eso. Claro, yo son los que terminan un día tomando vino, golpeando la mesa, y si yo, a mí ningún gobierno me dio nada, me tengo que levantar. Yo todos los tengo que a las 7 de la mañana. Julia, le digo uno. Lo voy a tener en cuenta. Perdón, voy a hablar con él. Sí. Si hay un cambio, porque hay una cierta resistencia, le voy a pedir un tiempito más a la Amancio. Una semanita más de última para que lo piense. Uno es el capital, digamos, es un poco de seguridad, si se quiere, ese otro, el gorila. Y el Amancio es el corazón, es lo que uno se lleva finalmente. Claro, sí, porque con él yo puedo hablar y Claro, comentábamos, me vio esto de. Pobre, se explaya mucho, lo debe dejar medio aturdido al. Sí. Habla mucho, claro. Y bueno, pero él me dice stop y yo claro. Por lo menos ya tiene como su forma de. De callarse. Si usted lo mezclara, lo mixturara con un poquito de cariño, de amor. De amor, por decirlo de alguna manera. No le digo sexo porque. Pero. Está bueno. Claro, sí. ¿Qué quiere que le diga? Con él yo me puedo despachar. Sí. ¿Cómo que se llama el muchacho ese? El de lo al pedo, No. ¿Cuál es? De lo al pedo, De Loredo. De Loredo. El boludazo. Le queda mejor de lo al pedo, claro, ¿no? No, pero qué payaso. Si mejor al pedo. Hombre, por favor. No, es un. Qué payaso. Es peor que Luis Juez. Bueno, los dos son igual. Traidores. Pero es un bufón dentro del Congreso, no tiene credibilidad. Es un estúpido. Y lo invitan a los programas que escuchar que dice tantas idiotas. Los programas viven de eso, de fabricar estúpidos. ¿Mi ley de dónde salió? Muchacho. Los programas de televisión. Sí, es una. Es una. Una fábrica de programas y las redes. Sí. No, bueno, pero no quiero desacreditar a todos los programas. Sí, Nico, no, ahí va, ahí va. Ahí va. Nico dice, me dice Nico que ha llegado un taxi. Ya el taxi que le pedimos. Ah, le pidieron un taxi. Ya me pidió el taxi. No, no, sí, bueno, yo no sé quién lo pide. Pero, Nico lo pide, Nico. Nico me confirma que él lo pidió. Nico me lo pidió, sí, claro. Sí. Le dejé ahí el TDK. Ah, otro TDK. Otro tema, no, a ver cuál. En punta. Sí, sí, uno que es viejísimo, el de los Beatles. Los Beatles. Este muchacho que está por venir tiene 82 años, así que imagínense si no es viejo el tema. Claro. Que cuando estaban jóvenes, dice, ¿no? Paul McCartney, sí. Claro. Paul que viene Paul ahora, McCann, digamos. Claro. 82 años tiene. Claro. El tema es La Vi Parada ahí. ¡Uy, qué tema! ¿Cómo se dice, Vicky? ¿Cómo sería? I saw her standing there. Mamita. ¿Sabe cómo, nos voy gusta? Me voy a ir. ¿Cómo nos gusta con la Maca cuando habla en inglés así esta chica? Es tan linda. Mira, porque no está la Maca y me puedo correr para un costado. Claro, sí, más o menos. No, ay, no, o sea, sí, creo sí que habla lindo en inglés, habla lindo. La Vi Parada ahí. Ella tiene una linda voz. Ah, tiene bueno, una linda voz. También una tiene linda que presencia. Ir, así como tiene que ir un cubulista. Mucho color. Tiene que ir al otorrino laringólogo también. No, nada, de otro. O sea, le mandaba a todos los médicos, malo, pobre. Es malo. Que no, tan mal estaré. Problema de humor. Ah, pero hay otra cosa antes de irme. Sí, Maruca, yo dígame. Le pedí a los muchachos porque yo la verdad que se acuerda que usted me dijo, usted podría venir a apoyar a los muchachos de sí, me acuerdo sí, que le dijimos. Estuvimos con los. Lo dijimos sí, fuera del micrófono el otro día cuando se iba. Sí. No, sí antes. Pero, ¿qué pasó? ¿Vino? Sí, yo escuché, por supuesto. Estuvo en la semana. Con un fue el miércoles. Sí, claro, sí, apoyando las universidades, porque yo. Muy yo bien, muy bien. Soy sí, una fanática de la universidad. Recordemos pública, a nuestros que oyentes, se hizo en la semana el miércoles, con turno mañana, como a las 10 de la mañana, un abrazo solidario y a la tarde el abrazo solidario. Usted debe haber venido a la tarde, porque usted no es de levantarse muy temprano, debe haber venido como a las 6. No, la ¿con los muchachos? No, porque ahora que está frío. Sí, claro. Sí, ¿vino con los compañeros de la unidad básica? Claro, muy con bien, los muchachos. Eran bien varios de ahí del club. Ajá, ¿no? Sí, claro. Que dijeron, yo voy, Maruca, yo voy. Claro, muy bien. Los peruanistas que, siempre. Bueno, presentan. Ya voy, Nico, ya voy. Sí. Ay, bueno. Nico se me pone tengo loco que ir, claro, porque, y sí, porque se me acabó el tiempo. No, es porque el taxi viene, vio, que nosotros le decimos. Son re buenos los taxistas. Ah, sí. Dice, porque le dice que se sienten importantes porque piensan que esperan a una personalidad trabaja que en la sale radio de la universidad. Año famoso. Claro, sí. En la radio, claro, entonces, claro. Y yo hago cáscara, Miguel. Claro. Hago cáscara. Bueno, haga cáscara, pero no se vaya a dejar. No, ¿se sienta adelante o atrás usted? No, atrás no. Un taxi. Sí, yo la cuido, no quiero que ande a ninguno. Por las dudas, sí. Sí, nosotros. Ahora, pero ahí vienen algunos viejitos lindos, entonces. ¡Epa! Viejitos lindos, ¡apa! Claro, entonces le digo, mira, ¿puedo sentar adelante? Se hace la inconveniente. Sí, no. Y no te van a generar inconveniente. No, y más cuando viene con la calza. No, con la calza no vino, no una sola no vez. Una sola más vez. La calza. Sí, no. No. Bueno, Maruca. Es un desastre. Que tenga buena semana. Empieza. Me le deja un beso a la otra niña. Bueno. ¿Sí? Que empezó se fue la entrega baño, del país, de los recursos naturales, de las. Ay, déjeme. De todas las conquistas laborales, pero así que los peronistas tenemos mucho que hacer de ahora en adelante. Y a laburar. Pero vienen tiempos muy duros, don sí, sí, muy pero no, duro. Sí, pero no hay que porque retroceder. No va a ser fácil. No va a ser fácil. No. Pero tampoco le vamos a hacer. Tampoco le vamos a dejar que hagan todo lo que quieran. Han empezado a traicionarnos, algunos traidores, eso no nos vamos a olvidar de ninguno, ¿eh? Son tenemos, muchos, no importa, tenemos todos los nombres, sabemos dónde viven, Maruca. Así bueno, que me voy, los quiero mucho, gracias, como Maruca. Siempre los voy a extrañar, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Ay, para mí es está media apagada la Vicky, le pido disculpas porque está media apagada la Vicky, que ha quedado con resaca del sábado a la noche. No se entre la resaca y la alergia que vengo llevando del fin de semana. Ya se va a componer. Es joven y fuerte y ya se le va a pasar. ¿no es cierto, Maruca? Bueno, Maruca querida, nos vemos. Gracias por nos venir. Nos vemos. Chao. Saludos a los compañeros de la unidad básicamente peronista. Chao. Ya se va despidiendo, ¿viste? Los saludos. Ah, saludos. Mira la hora que llega. Mira la hora que llega. Anda hablando. Ella anda de joda. Ella anda de joda. Anda en el pasillo con los guasos. Con tantos muchachos acá en la tecnológica, mire, con esa edad que tiene. Claro, viste, yo te dije que andaba en eso, ya te miraba ahí bien. Todas las hormonas revolucionadas, los chicos, y ella que anda con esa, esos shorts. Claro. Esos shorts rockeros. Ya voy. Ahí va, chau, ahí va. Chao, Maruca. Chao. Nos vamos con la vi parada ahí, los Beatles, siempre en el poderoso TDK que tiene de todo, Maruca. Chao, Maruca, querida. Adiós. Buenas tardes. Ya se va despidiendo, mira cómo grita. No grita en el pasillo. ¿Cómo grita? Grita, bueno. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Por 94.3 FM UTN. Espacio publicitario.

Entramos en la última hora de nuestro programa Radio Nuestra que estás en el cielo, y este es otro de los bloques musicales, otra de las fortalezas, como decimos nosotros mismos, nos hacemos autobombo, decimos que una de las fortalezas es el humor con los personajes ficcionales. Hoy no viene Fanny, aprovechamos para contarle en un rato. Sí, pero estuvo otra área, bueno, hace un ratito nomás estuvo... Claro, le dimos la dosis de humor a la gente, sí, con la otaria, con Maruca la peruca. Sí, bueno, dentro de un ratito suele venir Fanny, pero hoy ausente con aviso, esta pequeña adolescente tan carente de cosas. Bueno, pero lo que pasaba, le decía, era otra de las fortalezas. Una de las fortalezas es el humor a través de los personajes ficcionales, y otro es... son los bloques musicales, en este caso, este que se denomina Margarita Musicales o Margarita para los Chanchos, como este programa. Uh-huh. Para mí este programa es Margarita para los Chanchos. Es Margarita para los Chanchos. Sí, es mucho para la gente. La gente no escucha este tipo de programa, tiene producción, tiene buena música, tiene buenos contenidos. A la gente le gusta otra cosa, ¿no? Un tipo puteador, peronista, de izquierda, viste, que habla mal de Milei. La gente no se entera ni que el mundo da vuelta, como dice Charlie García hace muchos años. Uh-huh. Por eso este programa es Margarita para los Chanchos, y así se llama este bloque musical, donde rescatamos algunos temas musicales que han sido poco difundidos. Bueno, no es el caso de este, se escuchó mucho, pero es una hermosura que rescatamos. Se trata de Clara, esta clásica canción compuesta por Emiliano Branchiari, voz líder, el cantante de No Te Va a Gustar, la banda uruguaya, que salió en aquel álbum, me acuerdo, Este Fuerte Viento que Sopla, y que cuenta una historia de amor hermosa, como la que acabamos de escuchar entre dos personas, en la cual ella muere. De allí esa referencia hasta el día que ese mal se la llevó, y el hombre que se encuentra mal, deprimido, la recuerda día y noche, en todos los momentos que vivieron juntos. Él la amaba tanto que, como dice la canción, sueña encontrarla arriba. Qué hermosa frase. Sí. Y mientras sigue en sus pensamientos, para él nunca murió. Se alegra de nunca despedirla. Qué lindo, qué hermosura, que tiene que ver con el amor y la muerte, dos de las cosas más significantes de la vida de los seres humanos. Inevitables. Inevitable. Bueno, el amor para algunos es evitable, porque hay algunos que no están muy bien de la cabeza. Sí, ¿viste? Le tienen miedo al amor. Nunca hay que tenerle miedo al amor. Bueno, aunque Emiliano, el autor, confesó que la canción relata la historia de una cantante que perdió la voz y ya nunca pudo más volver a cantar, dijo alguna vez, pero nos gusta quedarnos con que es una historia de amor. Hoy, en Margaritas Musicales, Clara, esta hermosa canción de la formación de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Victoria. Se estrenó el documental sobre Norita Cortiña. Fue presentado el 25 de junio pasado en Dance with Films, es un festival de cine independiente. Este documental está dirigido por Jason McNamara y Andrea Tortonese. Además, cuenta con la música original de Gustavo Santaolalla y la participación en la producción ejecutiva de James Fonda, Andy y Bárbara Muschietti, los hermanos que se hicieron conocidos por la película de terror It, la del payaso, esta nueva versión que salió hace unos pocos años. Ni idea. La cinta, bueno, para la gente más joven se han hecho más ¿Usted famosos. ¿Usted qué me quiere decir que soy viejo? Y más o menos aquí, que no le voy a disimular, no le voy a decir que qué no. Mala que es, bruja. Pero bueno, para los acabas más jóvenes por ahí. Acabas de cumplir 30, yo soy lo que te va a decir, señora, pase, para que te enojes. Bueno, pero ya sé lo que lo vas a hacer a propósito, así que como ya me mentalizo para que no me afecte. Claro. Bueno. Bueno, la cinta narra su viaje en la búsqueda de la justicia mientras inspira a la próxima generación de activistas. Desde la década del 80, Norita ha sido considerada un símbolo como madre que buscaba justicia para su hijo desaparecido durante los días y los años más oscuros de la dictadura argentina. Esto es lo que señala la sinopsis de la película. La verdad que me gustaría verla. Vamos a ver si después la ponen a una plataforma como Netflix, Amazon Prime o alguna de esas plataformas virtuales. De regulación de tarifas de internet. ¿Qué componentes van a influir en el costo final? Bueno, la libertad para aumentar, la incertidumbre y preocupación por el impacto de la liberación de precios en las tarifas. ¿Cómo se compone la estructura de precios de este servicio que es esencial? Ya no hay ninguna duda de ello, ¿no? A pocas claro, horas, no. A pocas horas de la controvertida decisión de desregular las tarifas de internet, surgen cuestionamientos sobre cuál va a ser el costo de este servicio, repito, esencial. Quiero imaginarme. En un contexto de incertidumbre y preocupación por el impacto en los usuarios, es vital desglosar los componentes que influyen en la tarifa de internet para entender mejor el panorama que se viene con esta desregulación. El Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, anunció el jueves pasado la derogación de una serie de resoluciones que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones, en línea con un reciente decreto presidencial que permite al sector ejecutar aumentos con total libertad. La libertad está total, siempre afectando a los que menos tienen, ¿no? Como todo lo que sí, hace. Sí. La medida generó una preocupación significativa entre los usuarios, quienes temen enfrentar con toda la razón del mundo aumentos en sus gastos y en mayores dificultades para acceder a la conectividad que hoy es imprescindible por las cuestiones laborales y de vida cotidiana. Sí. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la factura en internet? Bueno, la factura no se limita simplemente al costo básico del servicio. Más allá de la, claro, de la tarifa base por la conexión, la estructura de precio está configurada por una compleja red de más de 20 impuestos y cargas tributarias que inciden significativamente en el precio final, según un informe del CFIP, que es el Centro de Estudio de Finanzas Públicas. A nivel nacional, los servicios de internet están sujetos a impuestos como el IVA, por supuesto con el 21% sobre el costo del servicio, y el impuesto a las ganancias, que grava las utilidades de empresas proveedoras. Bueno, además se aplican impuestos específicos como el impuesto país, que asciende a 17,5, las cargas adicionales, impuestos sobre los ingresos brutos, tasa de inspección de seguridad de higiene, que oscilan entre el 1% y el 7% de los ingresos brutos. Bueno, esta compleja estructura tributaria no solo aumenta los costos para los proveedores de los servicios de internet, sino que también influye obviamente en los precios finales, que es a quien afecta mayoritariamente los, claro, usuarios. Bueno, así que la reciente desregulación, donde las empresas tienen mayor libertad, esta famosa palabra que libremente, sí, que se apoderaron esta estúpidamente, gente, estúpidamente creen que es significativa, cuando es para ajustar precios, la libertad, sí, produce esto. Sin restricciones específicas, la incertidumbre sobre los costos se intensifica. Datos que alarman: la desigualdad en el acceso a internet, otro de los desastres que está produciendo este, uh-huh, gobierno nacional. Bueno, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno nacional pretende eliminar la unidad especial de investigación, que es clave en la búsqueda de niños desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. A través de un comunicado difundido en las redes sociales, la organización asegura que, de concretarse este proyecto, se va a ralentizar la búsqueda de nuestros nietos y nietas y va a resultar prejuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. En esta línea, la presidenta Estela de Carlotto, es la presidenta de Abuelas de Plaza Mayo, Estela de Carlotto, clasificó de ofensa la intención del Ejecutivo Nacional y manifestó: es un gobierno del que uno puede esperar cosas que no le gusten, sí, pero sí, esto es un extremo y es jugar con un dolor muy grande y una lucha tan tan grande. Lenny Kravitz viene a la Argentina, hay nueva fecha también, se la actualizamos porque por entradas agotadas, el escritor, productor y multiinstrumentista agendó un nuevo show en nuestro país. Salieron recientemente las entradas para este segundo show, porque este gran artista internacional, Lenny Kravitz, anunció un nuevo show. Va a ser en Buenos Aires, ¿eh? No se ilusionen, no viene a Córdoba. Acaba de lanzar... Ahí, para allá, nada. ¿No? Sí, hace un mes, su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light, y en su gira mundial va a tener parada en la Argentina. Tiene producción de Entertainment DF. Lenny Kravitz va a presentarse el miércoles 27 y el jueves 28 de noviembre en el Movistar Arena. Las entradas para el primer show se agotaron rápidamente. Se suma la fecha del 28 de noviembre y las entradas se pueden conseguir a partir de la semana pasada ya en la web de Movistar Arena. Los clientes, bueno, de un banco puntual, que no vamos a decir, van a contar con el beneficio. No le vamos a hacer publi. No, de las 6 cuotas sin interés en todas las instancias de venta, así que busquen, googlen. El lanzamiento de Blue Electric Light y su tour mundial homónimo transformarán a este 2024 en un año histórico para Lenny Kravitz. El álbum debutó con un gran éxito de crítica y describió el proyecto como glorioso, el mejor material para el rockero en años. Bueno, así dice. También este año Kravitz fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ahí vio donde están todas las estrellitas. Sí, todas las estrellas ahí en el piso. Sí, no hay ninguna que diga Victoria Grande. Yo me fijé cuando estuve. No la encontré yo tampoco cuando fui. Me voy a hacer que me pongan una. El Blue Electric Light Tour 2024 comenzó, recordemos, el 23 de junio. Recientemente en Europa y va a seguir camino por los Estados Unidos para llegar finalmente a Sudamérica en estas dos fechas, por ahora dos fechas que se plantean. Lo escuchamos, Lenny Kravitz. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. Arrancamos con una gran noticia. Argentina finalizó con puntaje ideal la fase de grupos y se prepara para los cuartos de final de la Copa América. El pasado sábado, la selección argentina disputó la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa América 2024 y logró ganarle a Perú 2-0 y finalizar puntero de la zona. La escaloneta sigue demostrando por qué son los últimos campeones del mundo y en esta oportunidad se quedaron con los 3 puntos sin Lionel Messi y sin Scaloni. Días después de la victoria por 1-0 ante Chile, la Conmebol emitió un comunicado en el que sancionó al entrenador argentino por salir tarde al campo de juego en el segundo tiempo. El castigo fue no poder estar presente en el duelo ante Perú, no poder dar la conferencia de prensa previa al partido y una multa de $15.000. Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico argentino, cumplió el rol de DT y logró el objetivo, que fue ganar. Por otro lado, al ya tener la clasificación a cuartos de final, Scaloni decidió darle rodaje a los jugadores que no sumaron minutos durante la competencia. Messi miró el encuentro desde el banco de suplentes debido a que sufrió una pequeña contractura y se decidió cuidarlo para lo que se viene. Con la ausencia del 10, Ángel Di María se hizo cargo de la cinta de capitán y Lautaro Martínez se encargó de anotar los 2 goles para el triunfo argentino. Con este doblete, el Toro suma 4 goles en 3 partidos y hasta el momento es el goleador de esta Copa América. A continuación, escuchamos lo que decía Lautaro al terminar el partido. Lo disfruto como siempre, cada vez que me pongo esta camiseta disfruto cada entrenamiento, cada concentración, cada comida, cada charla. Porque muchos se quieren poner esta camiseta ahí. Y bueno, nada, trabajo, como dije antes, como dije en los partidos anteriores, para demostrarle al entrenador que estoy listo para jugar cuando él me necesite. En esta semana se jugarán los cuartos de final y Argentina tiene su próximo compromiso este jueves 4 de julio desde las 22 horas. Ahora dejamos de lado el fútbol y vamos con vóley. Argentina perdió en el tiebreak ante Eslovenia y quedó afuera de la BNL. El pasado viernes, el seleccionado de voleibol argentino disputó los cuartos de final de la BNL, Liga de las Naciones, y pese a jugar un gran partido, terminó cayendo por 3-2. El rival fue Eslovenia, el mejor equipo de la fase regular y el tercero en el ranking mundial. Argentina comenzó mejor el partido, sólida en el ataque y en la recepción, por lo que se llevó el primer set por 19-25. Sin embargo, el equipo europeo ajustó su ataque y los dirigidos por Marcelo Méndez les costó el bloqueo. Ya en el tercero, Argentina mejoró en su bloqueo y en su defensa, por lo que ganó 25-17 el tercer set. El cuarto fue punto a punto, y aunque el albiceleste tuvo el match point, Eslovenia complicó con el saque, enforzó un tiebreak en el que fue ampliamente superior y venció 15-7. Argentina estuvo cerca del batacazo y tuvo una gran actuación, pero no alcanzó para pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, el equipo de Marcelo Méndez se dirige para hacer su próxima parada en los Juegos Olímpicos de París, que comienzan el 26 de julio, y la selección integra el grupo C junto a Japón, finalista de la BNL, Estados Unidos y Alemania. Así que dentro de poco tiempo estaremos disfrutando a nuestro seleccionado de vóley masculino. Faustino Oro, el nene de 10 años que se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia. El día de ayer, los portales deportivos amanecieron con una gran noticia para el ajedrez argentino. Faustino Oro consiguió el récord mundial de precocidad en la obtención del título de maestro internacional de ajedrez. El niño de 10 años, 8 meses y 16 días logró este tremendo resultado en un torneo magistral en Barcelona. El título que logró Faustino demanda dos requisitos: 3 desempeños con un determinado grado de exigencia en 3 torneos internacionales distintos y alcanzar como mínimo 2.400 puntos en el ranking Elo Internacional. Logrando esto, el pequeño demostró que nunca nadie en la historia jugó tan bien al ajedrez como él a los 10 años. Realmente admirable la inteligencia de este pequeño gran ajedrecista. Antes de cerrar, retornamos con un poco de fútbol. Se confirmaron las fechas para la vuelta de la Liga Profesional 2024. Este sábado, la Asociación de Fútbol Argentino emitió un comunicado informando los días y horarios de las fechas 6, 7, 8 y 9 de la Liga Profesional 2024. Tras este parate por la Copa América 2024, la actividad se retornará el jueves 18 de julio, luego que la final de la competencia se dispute el 14 de julio. El primer equipo cordobés en volver a actuar en la Liga Profesional será Instituto, que recibirá Independiente a las 21 horas el jueves 18 de julio. Luego, Belgrano recibirá Deportivo Riestra un día después, el viernes 19 de julio, a partir de las 19 horas. Y luego, Talleres visitará Vélez a las 20 horas el domingo 21 de julio. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y nos reencontramos en el próximo programa con toda la información del mundo del deporte. family. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda y te invita a brindar, a celebrar, a sonreír y disfrutar cada rincón y cada momento. Viví un invierno único en Córdoba Capital. Es única. Te emociona. Vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Si sos afiliado a Sodelsac y tenés dudas con tu recibo de sueldo, envía un WhatsApp al 3515 18 13 16 para que el área administrativa del sindicato pueda ayudarte. Sodelsac, Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba. Comenzamos a despedirnos, Victoria querida, hemos estado con noticias, vamos a tirarnos un par de noticias más. Y ya un par de noticias más durante el último bloque, para que la gente ya se vaya, vuelva a su casa informada. Informada, sí, ya noche cerrada en pelo. Mire, ¿se acuerda que usted tenía miedo de los fantasmas? Ya de nuevo, sí, ¿viste? De nuevo salimos de noche, ya Vicky. Sí, porque ahora ya está oscuro casi. Yo la voy a acompañar. Ya está oscuro, para ser sincera, sí. La voy a proteger de los fantasmas. Bueno, menos mal. Sí, lo agarro, veo un fantasma, lo agarro a las trompas. Pero aparte no, porque ahora hay mucha gente, era peor a los domingos de la noche, ¿se acuerda? Sí, no había nadie, no, acá hay... por lo menos hay alumnos que están dando vueltas en las clases de la noche, de alumnos que trabajan por ahí, bueno, ahora a la noche vienen a estudiar. Bueno, Vicky querida, ¿algo más de información ya del estribo? Bueno, sí, viste que Milei se considera como un candidato para el Premio Nobel de la Economía. Boludas. Sí, en la República Checa, en la última escala, en su gira europea, Javier Milei recibió el premio este, que no es premio, que después se lo sacaron y no. Sí. Bueno. Los premios que se autoda, él se da los premios. O sea, que claro, que se autoda porque él también se autocandidateó para el Premio Nobel de la Economía. Esto fue lo que dijo. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de la Economía junto a Damián. Eso dijo Milei. A veces pienso que es boludo y a veces que es hijo de puta. Pero vos sabés que son las dos cosas por ahí, sí. Sí, son las dos cosas. Bueno, después. No, bueno, después para ser hijo de puta hay que ser inteligente, para ser malo hay que ser inteligente, ¿no? Entonces, sí, no sé, viste, como que por ahí rompe, es la excepción de toda regla, capaz. Es un boludazo, la palabra es boludazo atómico, pero está haciendo mucho daño. Sí, bueno, también se comparó con Messi y él se autoelogió diciendo que habían hecho el ajuste fiscal más grande de toda la historia de la humanidad. Eso no está bueno, no sé por qué él se autoalaga... diciendo eso, si no es nada bueno. Y porque un boludo, y los boludos se alegan de cosas que uno... Sí, pero bueno, pero malo, diría mi mamá. No, bueno, nada, malo. Así dice tu mamá. Che, sí. aprovechamos para, bueno, las vacaciones, ¿cuándo comienzan? En poco tiempo, en Córdoba, en todo el país, cada provincia hace sí, lo suyo. Sí, el programa pasado dijimos cuándo era el sí, principio cronograma. De las vacaciones, cuándo empezaba exactamente todo el cronograma para que la gente ya esté informada y planee si se va de vacaciones, si se va de fin de semana largo, por ahí, como no alcanza la platita. ¿A dónde lleva otro fin de semana? Estoy preocupado dónde la llevan a la Cande de su sobrina de vacaciones o no. Y no sé, no creo que mi hermano no me ha dicho nada todavía, pero lo que hacen en general es como que se van un par de días a una casa, un par de días a otra casa, entonces se lo van bancando a los pibes de distintos padres. Claro. Bueno, dele mucho saludo a la Cande, es una geminiana hermosa, muy sociable. Sí, sí. Muy sociable ella. Me presentó a su amiga, que no me acuerdo cómo se llamaba, la rubia que andaba con ella ahí. Ay, no, yo tampoco me acuerdo porque no la vi. No tuve el gusto de verla el sábado. Bueno. Estaba muy ocupada con recibiéndolos a ustedes y todo. Sí la vi, pero no me acuerdo cómo se llama. La nena, me dijo cosas que querían jugar conmigo y yo estaba como 1500 llevando, trayendo silla de arriba abajo. Claro. Bueno. Y ya le estaban ensuciando toda la cocina a mi hermano con una masa. Y dije, bueno, mejor salgo de acá porque ya veo que me cagan a pedo a mí también. Claro. Bueno, che, consecuencias de la motosierra en Córdoba, el SENASA va a cerrar 6 oficinas en Córdoba y va a relocalizar sus servicios. Son los recortes en 20 oficinas distribuidas en 8 provincias, con Córdoba como la provincia más afectada por las dependencias que dejarán de funcionar. Los usuarios ahora van a tener que viajar hasta 100 kilómetros hasta las oficinas a las que son derivados. Estamos hablando del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que dispuso el reordenamiento, como decimos, de estas 20 oficinas en el marco de los recortes obscenos de este impresentable que tenemos como presidente. Según informó el organismo sanitario, la medida es para optimizar recursos sin afectar ninguna de las prestaciones que se brinda al sector productivo. Sí, claro, mira, si no, cierra 20 oficinas y no va a afectar. La medida contempla, bueno, que está contemplada en una de esas resoluciones innecesarias de recordar, elabora junto con la Secretaría de Simplificación de Jefatura de Gabinete de Ministros, abarca 5 dependencias locales ubicadas en la provincia de Buenos Aires, 6 en Córdoba, 4 en Corrientes y 1 en San Luis, al igual que en Salta, Misiones, Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Nación, el diario La Nación, cronicó en sus redes de Instagram, a vos que te gustan tanto las redes sociales, se trataría de oficinas que operan desde hace mucho tiempo, más de 20 años en algunos casos. Según la versión oficial, en la actualidad tienen escasa o nula demanda de los usuarios, por lo que se dispuso su baja y que sus funciones sean integradas en sedes locales de la cercanía. Las recordamos rápidamente, las de nuestra provincia. Son en Alta Gracia, en General de Valle, en Hipólito Buchardo y Villa Huidobro, y la de Salzacate, que se va a trasladar a la de Villa Dolores, al igual que la de Villa del Totoral, cuyos usuarios se van a tener que dirigir a la oficina de Jesús María. Bueno, varios kilómetros que hacer, y con este nuevo recorte, la máxima dependencia de fiscalización de alimentos y producción agrícola va a comenzar a funcionar con 355 oficinas al público. Parte de la motosierra absurda y de su orgullo de ser topo del Estado y de cortar estas funciones fundamentales para la gente, en este caso para el sector productivo, si se quiere, porque no solamente afecta a la calidad de la sanidad y la calidad agroalimentaria, sino a través de, primero, estos sectores, a toda la población, como todo lo que ataca este delincuente. Bueno, Vicky, querida, ¿alguna noticia más para irnos? Y ya comenzamos a despedirnos. Bueno, sí, vamos a hablar de el ingenio de un profesor para corregir los exámenes durante la Copa América. Es un docente de San Luis que subió a su cuenta de TikTok un video que mostraba cómo corregía él los exámenes ahora en la época de exámenes y en la época de la Copa América. Mauricio Goodbye, que es del Instituto San José. Goodbye, se llama igual su apellido. Goodbye. Goodbye. Ah, bueno, usted, vos tenés No, goodbye fonética no, maldita. chau chau no. Claro, me suena chavo. Goodbye, del Sí. Instituto San José de Quilmes. Bueno, colocó una clasificación de cada estudiante con la figurita de los integrantes de la selección argentina del 1 al 10. ¿Viste cómo Sí. en vez de clasificarlo del 1 al 10, lo iba clasificando con los jugadores de la selección argentina? Nah, Entonces, payaso. claro, qué quieren todos sacarse un Messi? Porque el Messi, ¿quién Claro. es? El 10. Sí. Exactamente. Lo más ¿Viste? divertido ¿Viste que hay era una ver los Messi? comentarios. ¿Viste que hay Messi manía, como te digo? Sí. Bueno, todo el mundo quiere, todos los chicos querían sacarse un Messi, o sea, querían sacarse un 10. Pero en los comentarios eran lo más gracioso, porque por ahí había comentarios que decían los del fondo, somos todos Montiel, o sea Sí. que todos los del fondo se sacan un 4. Qué pelotudo. Bueno, Sí. Y yo después les doy. otra usuaria dijo, bueno, la verdad que a mí no me importaría sacarme un 5 mientras me lleve una figurita de paredes. Ah. Y a un alumno que le comentaba que él se sacó un tabelográfico, o sea que es un Claro. 3. Bueno, se llevó. Ese examen no lo aprobó. ¿Vos seguís enamorada de, cómo se llamaba? ¿Cuál era el que te gustaba a vos, que estabas enamorada en el mundial? ¿Cómo se llama el que tiene el arito? El que era novio de la Tini. No, Rodrigo de Paul, pero no, nunca me gustó. No me diga, pero si una vez te No. peleaste con la Maca por Rodrigo del Pol, dije aquí, me acuerdo, No. ¿no? Bueno, me No, pensé. no, pero no sé, habrá sido otra persona, pero no, nunca me llamó la atención ese muchacho. Pero había Palabra alguien, vieja. había sí, que bien, estás cumpliendo 30, Sí. había alguien que te gustaba de la selección. Bueno, sí, siempre hay uno. Bueno, Victoria Granero querida, vamos a despedirnos hasta el próximo lunes. Alrededor de las, no, alrededor no, después de la hora 16, para llegar hasta las 19, más o menos esta hora, donde continúa la muy buena programación de la UTN, programa que nos precede. Así que el saludo para los compañeros de ese programa. Vamos a decir que detrás del vidrio estuvo el señor Nicolás Camossi colaborando en la producción periodística, el señor Raúl Terán. Ponele en la sección de recomendaciones literarias, sí, siempre presente Abril Leiva, la sección de recomendaciones literarias a cargo del Nacho Colasanti, la Maca Jerez Guerrero, ponele también en la co-conducción hoy, ausente con aviso y en algunos personajes ficcionales no vinieron, Fanny tampoco vino hoy, les decimos, no se enojen los fanáticos, ya vendrá, ya vendrá. Bueno, vamos a decir que era Charito González Torres, la jefa de mascotas y la producción de la Vane Ríos, todos juntos para volver el próximo lunes a partir de la hora 16, siempre unos 10, 15 minutos pasados las 16. Primero va el Che Gusán y después venimos nosotros aquí desde el segundo piso de la Facultad Regional Córdoba de la UTN 94.3 para hacer esto que se llamó. Y esperemos que se siga llamando Que se siga radio, llamando, sí. fundamentalmente, radio nuestra que estás en el cielo. Un gusto acompañarlo a este programa que no tiene, ¿cómo será de malo que no tiene ni detractores? No tiene Mira. nada, no tiene seguidores en las redes, Nada. no tiene oyentes, no tiene, pero nosotros somos felices de canalizar lo que nadie dice por este micrófono, por esta estructura, por este formato, que lo creemos respetable para un programa de radio. Querida Vicky Granero, que tengas buena semana, feliz cumpleaños nuevamente y seguí disfrutando tu semana, tu primera semana con 30. Con 30, sí, ya lo estoy, no sé. Por ahora no me siento, todavía no caí. No, pero qué chiquita, por Dios, cuando tengas, yo tengo el doble de tu edad, así que imagínate. Imagínate cuando tengas 60. No, no, quédate. Disfrute, toda edad es Bueno, a disfrutable. disfrutar. Pero claro. Nos vamos con Rata Blanca, Talismán, uno de los grupos que nos piden siempre. Dice, che, nunca ponen Rata Blanca, me dijo el otro día un tipo por Instagram. Y es cierto, le digo, tenés razón. Nos despedimos con Rata Blanca, Talismán. Chao, Vicky, querida, buena semana. Chao, chao.